Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Se dieron cuenta que los humildes, la gente humilde, es más fuerte que los poderosos, los potentados, los orgullosos, etc. Esta semana os invito a un banquete. Un banquete en el que compartiremos mesa con Darwin, Einstein, Freud, Montesquieu, Ramón y Cajal. Pero también comerán con nosotros Anselmo Lorenzo, Kropotkin, Isaac Puente, Federico Urales, Ricardo Mella, Derrida del Mármol y muchos otros anarquistas que traerán sus propios condimentos en este banquete. Esta semana, ciencia y anarquismo. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Tanto el último tercio del siglo XIX como las primeras décadas del XX fueron años donde la ciencia y la tecnología se insertaron en la sociedad con una intensidad difícilmente vista antes. Desde los desafíos a las tradiciones religiosas occidentales puestos sobre la mesa por el evolucionismo, hasta los debates en torno a la superioridad racial de las sociedades que estaban colonizando y conquistando militarmente el resto del globo. Desde los descubrimientos fisiológicos hasta los avances médicos, desde los nuevos descubrimientos sobre la materia hasta los relacionados con el origen y devenir del universo. Desde la revolución en la química y sus aplicaciones industriales hasta los debates en torno a la insalubridad de determinadas fábricas. Razón y ciencia estaban transformando las sociedades. ¿Cuál fue la relación del movimiento libertario español con la ciencia y la razón en este periodo? ¿Entraron los anarquistas en los debates en torno a las consecuencias políticas y sociales del darwinismo? ¿Fueron los libertarios españoles meros receptores pasivos de las concepciones liberales e ilustradas de la ciencia y la razón? ¿O hicieron su particular apropiación y construcción en torno a estas ideas? Para intentar responder a estas preguntas, contamos con Álvaro Girón Sierra, historiador de la ciencia e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especializado en la difusión del evolucionismo en el ámbito libertario y autor, entre otras publicaciones, del libro En la mesa con Darwin, Evolución y revolución en el movimiento libertario en España, de 1869 a 1914. Álvaro, bienvenido a la Internet de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? We'll be right back. Estamos aquí de nuevo, ya en su momento hablamos de, digamos, de la, de los debates darwinianos y evolucionistas, luego ya dedicamos otro programa en concreto a las ideas de Kropotkin y vamos a acercarnos un poco a esa relación entre ciencia y anarquismo, en el caso español por lo menos. En la época que vamos a tratar, último tercio del siglo XIX y principios del XX, entre determinadas capas de la sociedad se estaba desarrollando una especie de fe en la importancia y el poder de la ciencia para el progreso de la humanidad y el perfeccionamiento de las sociedades, dejando atrás un pasado oscurantista y supersticioso, encontrando cada vez mejores soluciones a los problemas de las sociedades. ¿Los anarquistas españoles participaban de este pensamiento en esta época? Bueno, los anarquistas españoles, y luego hoy podemos hablar de algún cuestionamiento a finales del 19 y principios del 20, se pueden decir que participaban en esta fe en los poderes de la ciencia en varios sentidos, tanto en el sentido, digamos, de la emancipación por la ilustración, por el conocimiento, tanto en las capacidades tecnológicas de la ciencia a la hora de promover algún tipo de bienestar entre la especie humana. Sí, esto era así. Una cosa es la fe que tuvieran en la ciencia con mayúsculas, y otra cosa que pudieran ser críticos con los científicos, que es otra cosa distinta. Sí, porque en este sentido, si no me equivoco, gentes como, por ejemplo, Anselmo Lorenzo diferenciaba, ¿no?, entre ciencia burguesa y ciencia obrera o ciencia proletaria. Sí, hombre, no en el sentido que igual posteriormente desarrollaron los marxistas, pero sí en un sentido moral. Yo creo que, tal como lo planteaba Anselmo Lorenzo, había como una distinción de carácter ético. El anarquista o el científico o el anarquista en su proceso de apropiación de la ciencia no tenía ningún interés que defender porque por definición el proletario estaba desposeído. Sin embargo, el científico burgués nunca podía llevar a pleno desarrollo las consecuencias liberadoras de la ciencia porque sí tenía intereses que defender, intereses de clase. O sea, esta es la distinción fundamental. De hecho, hay un artículo, me parece que sale en la Gracia de 1886 o 87, que se llama Ciencia burguesa y ciencia obrera, y esta es la línea divisoria fundamental, ¿no? Al final, digamos que es un trasunto de la incapacidad de la burguesía para completar su misión histórica. Es decir, se entiende que las revoluciones liberales han tenido en el pasado ha sido un factor positivo de progreso, pero que nunca llegarán a la emancipación del género humano porque los burgueses tienen intereses. Y como entre esos burgueses hay científicos, la ciencia burguesa siempre será una ciencia limitada, achatada, ¿no? Nunca llegará a desarrollar todas las consecuencias, el potencial liberador que tiene la ciencia. ¿Hubo en la prensa libertaria, en este caso española, preocupación por divulgar los hallazgos y los debates científicos? Sí, bueno, esto era una constante. Vamos, no es una peculiaridad hispánica. Hombre, yo lo primero que diría es, bueno, quiere decir, uno hace sus libros, sus tesis, sus cosas, y al final pues tiene uno que tirar por la calle en medio, pero la idea de que el anarquismo es un movimiento de base nacional no tiene ningún sentido. De hecho, ahora mismo, y yo estoy completamente de acuerdo, hay un giro general a tomarse en serio el internacionalismo anarquista. Hay secciones científicas en la prensa anarquista francesa, casi calcadas en Buenos Aires, casi calcadas en Barcelona. Hay secciones científicas en Freedom, sí, porque se entiende que la ciencia promueve la emancipación del género humano. Otra cosa es que se tengan distancias críticas con lo que dicen determinados científicos. pero pensar en el anarquismo del 19, y yo creo que prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, de una masiva sospecha sobre la virtualidad, digamos, de la ciencia, yo creo que por lo menos muy muy ingenuo, ¿no? Hay casos, hay cosas interesantes. Por ejemplo, últimamente he estado viendo Presa Anarquista Argentina, La Protesta, y por ejemplo hay discusión sobre la homeopatía frente a la medicina oficial. Esto empieza, pero bueno, está empezando, ¿eh? Y la posición general, digamos, de la mayoría de los anarquistas que escriben en esa época es en la defensa, digamos, de la ciencia con mayúsculas. Yo, además, pienso que hay una dimensión recreativa de la ciencia. O sea, más allá de que se piense de que el obrero consciente, que tiene una gran formación científica y literaria, va a ser, digamos, un sujeto revolucionario más poderoso, yo tengo la sensación de que se promovía el placer del conocimiento. Y que esto, bueno, hay que pensar que ahora estamos con esta Barcelona maravillosa y olímpica y todo esto, pero el señor que vivía en el Raval, en calles estrechas y con una perspectiva vital escasa y más bien lúgubre, el conocer los grandes espacios infinitos del cosmos, de las selvas salvajes, o sea, que incluso las descripciones aparentemente más neutras del conocimiento científico, habría nuevos espacios para su vida. O sea, quiere decir que era una forma de cierta forma de consuelo y de placer. Es decir, ahí yo creo que hay una reivindicación del placer intelectual en estas secciones científicas. La prensa libertaria contaba con publicaciones con secciones permanentes específicas dedicadas a la divulgación científica. Muchos de los hallazgos y debates más candentes de la ciencia de la época tenían eco en las publicaciones libertarias, incluyendo la traducción y publicación de artículos, como por ejemplo el publicado en la revista Estudios en enero de 1936, titulado Un duelo científico, Einstein contra Bohr. Si observamos el índice de contenidos de ese número de la revista, nos podemos encontrar con artículos con títulos como Los periodos de esterilidad fisiológica en la mujer, del doctor Isaac Puente, El fascismo y la posición obrera, prolegómenos, de Higinio Noja Ruiz, La reivindicación de dos filosofías vituperadas, el pensamiento de Sócrates a través de los cínicos y los epicúreos, Las doctrinas sociales, la base fundamental del anarquismo, de Enrique Malatesta, Proyecciones lejanas, como es y como vemos Etiopía, Medioevo, amor en la ilegalidad, La milenaria civilización del pueblo chino, Al día con la ciencia, La edad de las aleaciones, de Alonso Martínez Rizo, El pudor en la Biblia, La escuela moderna, un mártir del pensamiento libre, de Hans Reiner, La pantalla, anverso y reverso de la cinta de celuloide, de Alberto Mar, La educación sexual de la pubertad, del doctor Marcel Biar. Por otro lado, el anticlericalismo fue uno de los principales frentes de lucha de los anarquistas de la época. ¿Utilizaron, por ejemplo, el darwinismo con fines antirreligiosos? Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hay... Bueno, esto es un tema que no está en mi libro, pero desarrollado en otros artículos por ahí, que me hubiera gustado desarrollar más. Es la relación que tenían los anarquistas con el libre pensamiento en general, Y esto, pues en sitios como Barcelona, les unía con determinados por los sectores, digamos, más radicalizados del republicanismo, o incluso los sectores más abiertos a un pensamiento social entre la masonería. Otra cosa son los debates internos que creó este tipo de alianzas entre los anarquistas. Más lo que pasa es que hay una parte, digamos, que está de los anarquistas, que está en la parte más de la crítica de los vicios de la Iglesia, que eso puede ser, por ejemplo, la Tramontana, que es la revista de Yunas en Barcelona, pero luego hay otros anarquistas que van más al ataque fundamentado de todas las religiones positivas. Que esto, claro, esto es una cosa más profunda que hablar de la vida licenciosa de los curas, ¿no? Ahí es donde, pues, por ejemplo, Tarrida del Mármol, Anselmo Lorenzo, participan en conferencias o sociedades liberpensadoras como La Luz, o incluso en sus digamos órganos de prensa, y empiezan a socavar desde un punto de vista más consistente, intelectualmente más consistente, digamos, los argumentos básicos del Génesis, por ejemplo, ¿no? En principio, y en líneas generales, frente, digamos, al anticlericalismo más folclórico que podían sostener algunos republicanos, una parte mayoritaria de los anarquistas iba más a una crítica de fondo de cualquier religión organizada, especialmente, obviamente, en el caso español, de la religión católica. En la mesa con Darwin se sentaban en aquellos años muchos que quisieron ofrecer una legitimación naturalista del orden existente, pero como describes en tu libro, en esa mesa también se sentaron los que quisieron derribar dicho orden. ¿Cuáles fueron los principales debates en los que entraron los anarquistas dentro del evolucionismo? Bueno, vamos a ver. Lo primero habría que hablar del tiempo histórico, ¿no? Digamos, el tema de la introducción del darwinismo, los anarquistas lo conocen prácticamente desde el comienzo de la aparición del bakuninismo en España, en el sexenio democrático. Y, pues, por ejemplo, el médico Gaspar Sentiñón, que luego dejó el movimiento, fue uno de los personajes claves en la introducción de las formas más radicalizadas, por así decirlo, de evolucionismo en España. El debate principal versaba sobre la metáfora de la lucha por la existencia. Ahí había la reacción fundamentalmente, y es una reacción que se puede describir, que es una reacción, por así decirlo, desde dentro, no desde fuera. Voy a intentar explicarme. Quiere decir, los anarquistas apreciaban muy positivamente la obra de los evolucionistas Ernst Haeckel y Herbert Spencer, que en aquella época eran casi más leídos que Darwin, pero sin embargo sus interpretaciones sobre cómo se debía interpretar la metáfora de la lucha por la existencia y las consecuencias, pues claro, en eso discrepaban grandemente. En el caso de Haeckel, me parece que en un congreso de médicos en Alemania en 1878 reivindicó el carácter aristocrático del darwinismo en el sentido de que era un arma a oponerse al socialismo. ¿Por qué decía eso? Pues porque entendía que la lucha por la existencia lo que hacía es promover la supervivencia diferencial de los más fuertes, identificando a los más fuertes a los exitosos en la vida social, los burgueses, en principio los burgueses. En cierta forma era una especie de aristocratismo liberal, una especie de legitimación a partir de la lucha por la existencia de la meritocracia. Y Spencer, estábamos en una tradición más inglesa, esto es que aquí entroncamos con Malthus, y pensaba que el socialismo llevaría a la degeneración de la raza. Él pensaba que un cierto nivel de malestar, de lucha, era necesario, y que el establecimiento de un bienestar material, en la humanidad en su conjunto, promovería la degeneración de la raza, porque no existiría un aguijón que promoviera, digamos, el esfuerzo, y el esfuerzo, pues, en cierta forma, digamos, creaba su propio esta función hace el órgano, ¿no? El esfuerzo genera su propio dispositivo biológico, mejora la mente, mejora los órganos, y esa mejora, por mecanismos neolamarquinos de herencia, se transmiten a los descendientes. Spencer pensaba que todo es que, digamos, que el socialismo llevaba a la degeneración. Esto, desde mediados de los años 80, Anselmo Lorenzo fundamentalmente denuncia estas interpretaciones de la lucha por la asistencia como falsas. En la articulación de alternativas, si quieres lo desarrollo luego, o porque esto ya es una cosa más complicada. Sí, en este sentido, por ejemplo, ¿de qué manera influyeron las ideas de Kropotkin en el desarrollo de una visión alternativa? Bueno, yo creo que Kropotkin es probablemente en la fase heroica del anarquismo, como se suele decir, el autor más influyente no solo en España, sino prácticamente en toda Europa y más allá. Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que Bakunin tuvo su influencia, Proudhon sin duda, pero hay un momento que la ortodoxia kropotkiniana, se extiende tanto que incluso el compañero Malatesta se quejaba de ello, ¿no? Hasta qué punto no estamos creando un dogma. Lo cierto es que a la hora de generar alternativas, ya mediados de los años 80, se estaba leyendo cosas que no eran precisamente Kropotkin, se estaba leyendo otro tipo de autores. Hay un autor francés que era un republicano que se llamaba Jean-Louis de Lanessan. Hay otro, un anarquista que se llamaba Émile Gautier. Todos estos estaban en una línea que consistía en destacar la virtualidad de los mecanismos sociales en la lucha por la asistencia. Esa línea se consolida de manera mucho más clara y mucho más consistente en el caso de Kropotkin. Kropotkin publica una serie de artículos desde 1889, si no me equivoco, a 1896 en The 19th Century, que se llama El apoyo mutuo, factor de la evolución, que empieza con los animales y termina prácticamente en la constitución del Estado y más allá. Y la tesis de Kropotkin es que la mejor arma en la lucha por la asistencia es siempre el apoyo mutuo, y que las especies sociales prevalecen y hacen desaparecer a las que no desarrollan, esos hábitos sociales. Esos hábitos sociales no solo son un arma definitiva en la lucha por la asistencia, cosa que él no niega, sino que son la base de los instintos sociales, que a su vez constituyen la base de la sociedad. Aquí ya hay una virtualidad además política, porque cuando se habla de que de la existencia desde los animales de un núcleo social que preexiste a la existencia del Estado, que no lo necesita, en cierta forma está proporcionando apoyo a su propia versión del anarquismo en ese momento, del anarcocomunismo. Esto tiene gran influencia en España, se traduce los artículos de Kropotkin en El Productor, yo creo que gran parte de ellos, y a partir de principios de 1900, José Prat, que es un anarquista del cual necesitamos una biografía cuanto antes, empieza a traducir El apoyo mutuo del francés para un volumen en castellano, que finalmente se publica en 1906 y que yo creo que tiene un impacto fundamental. Quiero decir, yo no creo que se pueda entender la creación de una alternativa, un darwinismo anarquista, por así decirlo, en España y probablemente en muchos sitios de Europa, sin entender las distintas formas en las que se apropió la obra de Kropotkin. Kropotkin hizo una apropiación selectiva de la obra de Darwin, pero a su vez los anarquistas españoles hicieron una apropiación selectiva de la obra de Kropotkin. Sí, porque si no me equivoco, entre otras de las argumentaciones, se defendía de alguna forma también que esa posición predominante de la burguesía no obedecía a que de alguna forma eran más aptos dentro de la lucha por la existencia, como que iniciaban con ventaja, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, que dependía un poco del medio ambiente, de la organización social. Sí, lo que se venía a decir es que no había ningún isomorfismo entre sociedad y naturaleza, que la sociedad tal como estaba constituida no era una continuidad de la naturaleza. Es más, la sociedad tal como estaba constituida no promovía el progreso biológico, sino que era patológica en sí misma. Y eso pues lleva a ciertas formas de degeneracionismo, en el sentido de que se decía que los burgueses no solo no eran los más aptos, sino que eran seres degenerados. Esto sale en la literatura de la época en cantidad de veces. No son los anarquistas los únicos que dicen eso, pero los anarquistas abundan mucho en este tipo de literatura, ¿no? Que conecta con toda una literatura entre el romanticismo y el naturalismo, ¿no? De cómo, por ejemplo, una niña que va a hacer la primera comunión, ese ambiente metífico de la burguesía la convierte en una degenerada, y cosas de ese tipo, ¿no? Se trata de darle la vuelta al calcetín, en cierta forma. Guarda down to Lona. I know God, she will. Him, guard down to Lona. I know God, she will. Him, guard down to Lona. En esta época también se fueron desarrollando ciertas ideas elitistas en torno a las naturalezas superiores. ¿Hubo intentos de evitar su propagación en los círculos libertarios? Hubo más que intentos, casi prohibición absoluta. Yo creo que todavía es un tema que hay que estudiar bien. Yo me asomé a él. Yo creo que todo el tema de la influencia de Stirner y Nietzsche en el caso español, y no solo español, no acaba de estar bien estudiado. En el caso internacional hay un número de cartas no pequeño y alguna carta larga entre Max Nedlau y Kropotkin, refiriéndose a la influencia de Nietzsche entre los compañeros y del elitismo, ¿no? Kropotkin, si no recuerdo, venía a decir que el amo de Nietzsche no deja de ser un esclavo, ¿no? El hecho es que en el caso español hay una simpatía parcial sobre el caso de Nietzsche, en el sentido de decir que su crítica de la moralidad burguesa y de lo pacato, digamos, de la religión cristiana y de la caridad cristiana, eso era algo pues digamos conveniente. El problema es que los individualistas anarquistas, con este toque stirneriano o nietzscheano, empezaron a atacar a los sectores más cercanos a un comunitarismo, digamos, anarquista del tipo kropotkiniano, diciendo que no eran más que continuadores del cristianismo. Nos llevaban a llamar cristianos anarquistas. Esto, digamos, provocó una reacción. Yo lo que he podido estudiar con más profundidad en su momento fue la reacción que se produjo dentro de la revista Natura, que entonces, si no me equivoco, llevaba José Prat, y en la respuesta a la versión aquí habría que explicar una cosa antes. Los individualistas nietzscheanos no simplemente se limitaron a leer a Nietzsche, sino que combinaron de una forma muy sui generis y muy especial, pero no única, porque no era tan raro ver este tipo de cosas en Europa, hicieron a su vez una reinterpretación de la metáfora de la lucha por la existencia. Ellos pensaban que la lucha por la existencia era un medio fundamental de la exaltación de la personalidad, que cualquier forma del tipo de lazo solidario, solidaridad, apoyo mutuo, era una forma de aprisionar los instintos pujantes, y que todo eso llevaba necesariamente a la degeneración de la raza, y además creían en la superioridad de determinadas, digamos, élites intelectuales. Esto llevó a la mencionada reacción, en el sentido de decir, por parte, yo creo que de la gran mayoría de lo que entonces formaba la élite ácrata en España, de que esto era una forma de anarquismo burgués, que era una filtración de determinadas teorías literarias dentro del movimiento. Y fundamentalmente lo que se hizo es movilizar el argumentario kropotkiniano, para detener el avance de estos individualistas nietzschianos dentro del anarquismo en España. Lo que se vino a decir es que todas estas digresiones sobre la superioridad de las élites, de la necesidad de mantener la lucha a brazo partido a toda costa, chocaba con la necesidad de mantener los instintos solidarios para mantener no solo la lucha por la existencia, sino para sobrevivir a la lucha por la existencia, sino para mantener el vínculo social. Y sobre todo, cuál es todavía más interesante, lo que se hizo es mostrar cómo la versión kropotkiniana del darwinismo era más consistente con lo que decía el propio Darwin. Y en cierta forma esto es interesante porque, unos y otros no podían dejar a Darwin como fuente, de capital simbólico. Y la sensación que yo tengo es que Darwin daba para mucho, para eso y para más, porque la propia obra de Darwin no está exenta, de contradicciones, y su propio lenguaje, que está muy lejos de un lenguaje puramente denotativo, puede ser sujeto a toda clase de interpretaciones. Siglo XIX, de la misma forma que es el siglo del desarrollo de los modernos códigos penales, de los sistemas penitenciarios y de los cuerpos policiales, fue también el tiempo de desarrollo de la criminología, como estudio del crimen y el delito en las sociedades industriales. Los anarquistas no fueron ajenos a estas cuestiones, pues su negación del poder coercitivo y represor del Estado ponía sobre la mesa la problemática en torno a las causas sociales y o biológicas del crimen. El influyente criminólogo italiano Cesare Lombroso publicó varias obras en torno a la idea del criminal nato, ideas a las que se enfrentó el anarquista o anarquistas como, por ejemplo, Ricardo Mella, como relatas en tu libro. ¿Nos puedes contar cuáles eran los elementos más importantes de esta discusión? Bueno, vamos a ver, aquí hay varios elementos y que a veces no son tan fáciles de seguir. Lo primero, ¿cuál es el momento? El momento es cuando se producen una serie de hechos violentos, el asalto a Jerez, el comienzo del ciclo de terrorismo o de acciones violentas más intensos en Barcelona, Y entonces pues empieza a generar toda una literatura criminológica, digamos, orientada contra el anarquismo. Y el punto culminante es la aparición del libro de César Lombroso, Villanarchici, en 1893. Pero bueno, se puede decir que la reacción en contra el lombrosianismo pues igual empieza un año antes. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Bueno, Lombroso, el libro de Lombroso era un ejercicio bastante delicado de despiece del anarquismo, porque tampoco era exactamente una oposición frontal, pero precisamente porque no era una oposición frontal a todas las formas de socialismo, era casi peor. En el sentido de que Lombroso decía que parte de las críticas que hacía el anarquismo eran legítimas, en el sentido de que muchas reivindicaciones del cuarto estado eran legítimas, y que la criminalidad de los anarquistas no derivaba tanto de sostenimiento, digamos, de esas quejas o esas pretensiones como del procedimiento. Y como el procedimiento debía ser un proceso evolucionista, no una rebelión, es decir, tendría que ser, si hay revolución, que sea el objeto de un proceso pautado y largo en el tiempo. Y los anarquistas no eran verdaderos revolucionarios en el sentido de que promovían rebeliones, procesos sociales, digamos, inmaduros. Entonces él venía por un lado, o sea, que hay un ataque por un lado al anarquismo en ese sentido, y un elogio más que implícito a determinadas formas de socialismo reformista. Ojo, porque Enrico Ferri, discípulo de Lombroso, acabó siendo diputado del Partido Socialista. Es decir, que el ataque era un ataque, digamos, muy muy medido y bastante bien urdido, ¿no? Los anarquistas, claro, lo primero que tenían que los anarquistas, en cierta forma, tenían una doble problemática. Era una época en que ya se estaban empezando a adaptar las legislaciones nacionales a la existencia de un movimiento anarquista de base fundamentalmente transnacional. Con lo cual se generó toda unos dispositivos policiales, pero también toda una literatura criminológica de carácter transnacional muy orientada a la represión del anarquista. Con lo cual, los anarquistas se enfrentaban a ser objetos del pensamiento criminológico. Entonces, hay una parte que es despiezar ese diagnóstico del anarquista pues como loco o como degenerado. Esta es una de las partes que, por ejemplo, en el libro de Ricardo Mella, pues se moviliza, ¿no? Es decir, bueno, que toda esta literatura, digamos, identificando al anarquista y al loco, pues no tiene ningún sentido. Pero por otro lado, a los anarquistas les interesa mucho el pensamiento criminológico, en el sentido de que ellos quieren organizar una sociedad futura sin presencia del Estado y la ley. Y cómo se detienen, se previenen los, entre comillas, actos antisociales, ¿no? Entonces, claro, todo eso lleva a elaborar primero una definición distinta de lo que es delito, y sobre todo una etiología distinta del delito. En el caso de los anarquistas, Lombroso pensaba fundamentalmente que los factores sociales eran importantes en la determinación del delito, pero que las formas más graves del delito tenían fundamentalmente una base biológica. Es decir, el criminal era nacía como criminal, en sus formas, digamos, más agravadas. En el caso de los anarquistas, asumieron en gran medida, se apropiaron parte de las críticas que había generado la sociología criminal francesa de la obra de Lombroso, y fundamentalmente fundamentaron una teoría, digamos, sociológica de la teología del delito. Es decir, bueno, puede ser que los criminales tengan alguna peculiaridad biológica que los distinga de la humanidad sana, aunque es poco probable que eso sea así. Pero si hay alguna deformación biológica que te impulse, digamos, al crimen, no tiene que ver tanto con que naces así sin más, que sea simplemente una especie de apariciones temporáneas, digamos, en la sociedad de una especie de salvaje primitivo, que es lo que decía, digamos, Lombroso, sino que esas deformaciones que se materializan en, entre comillas, actos antisociales, tenían hondas causas sociales que tenían que ver con la, fundamentalmente con la forma patológica de organización de la sociedad bajo el capitalismo. Esto por una parte. Luego hay confluencias, porque claro, Lombroso tenía una parte muy interesante para los anarquistas. Y es que Lombroso estaba intentando despiezar el procedimiento penal y en parte el código penal. Él pensaba que el criminal en muchos casos era un enfermo y que los métodos de la judicatura hasta el momento eran bárbaros. Hasta cierto punto, algunos anarquistas esta medicalización del delito la asumieron como propia. En el caso de Mella vemos una evolución. Por un lado, asume esta medicalización del delito, pero por el otro lado empieza a discutir hasta dónde se puede llevar esto, ¿no? Él llega a decir, lo cual le lleva incluso a una crítica de las instituciones psiquiátricas. Todo esto yo creo que todavía debería ser más estudiado y es más que interesante. Por el otro lado, está el determinismo. Los lombrosianos decían que el principio de responsabilidad es un principio derribado. El principio de responsabilidad es clave en el derecho penal y en los propios procesos judiciales. Los anarquistas estaban de acuerdo en eso, ¿no? El problema es no tanto la responsabilidad, que en esto se estaba de acuerdo, el modelo médico, en el que había más dudas, pero que también se estaba de acuerdo, como qué hacer en el caso de la aparición de determinados actos antisociales. En el caso de los anarquistas dicen que una transformación revolucionaria de la sociedad llevaría al delito prácticamente a cero, porque al fin y al cabo la teología final tenía que ver con determinadas condiciones sociales. Pero existía la sospecha de que podría existir algún tipo de resto antisocial. Y aquí es donde entran pues cosas un poco más dudosas en el caso de algunos anarquistas. Yo creo que inicié una vía de estudio de todo esto, pero yo creo que todavía hay bastante que trabajar aquí. El instinto de reproducción es natural en todas las especies. La realización del coito es una necesidad fisiológica a la que nadie puede sustraerse, precisamente por todas estas razones. Si bien el ser humano no debe privarse de este goce en el que haya la mayor justificación de su vida, debe por lo tanto procurar que esa satisfacción no tenga consecuencias en perjuicio de su voluntad y del porvenir del nuevo ser engendrado. Así pues, obrando sensatamente, no debería procrearse siempre que no puedan asegurársele al niño una alimentación sana, una buena educación, una higiene adecuada suficiente y todos aquellos placeres y goces necesarios para una vida feliz. Pero hoy no solo se hace eso, sino que la bulia y la inconsciencia con que se procrea toma caracteres verdaderamente criminales. Isaac Puente en las páginas de Generación Consciente, en el año 1925. We'll be right back. Por otro lado, otro de los temas candentes, ya en este caso a principios del siglo XX, tanto en Europa como en Estados Unidos, son los relacionados con el concepto de degeneración y el desarrollo de la eugenesia, las leyes de esterilización, los métodos anticonceptivos e incluso contraceptivos. ¿En los círculos anarquistas se abordaron estos temas también? Bueno, se abordaron y generaron debate. Vamos a ver, lo que no tenían ninguna duda los anarquistas y una parte importantísima de los contemporáneos es que había un proceso generalizado, sobre todo en las sociedades industriales, de decadencia biológica. El problema es que no todos estaban de acuerdo en el diagnóstico y sobre todo no todos estaban de acuerdo en los remedios, ¿no? Evidentemente los anarquistas pensaban que era la propia forma de organización social la que llevaba a la degeneración de masas y masas de personas, y que se cebaba especialmente los trabajadores, y que fundamentalmente la degeneración tenía un remedio ambiental, y el remedio ambiental pasaba por una transformación revolucionaria. En esto más o menos se puede decir que coincidían con algunos socialistas. El tema es que hay otra línea dentro del anarquismo que se funde con el neomalthusianismo. El tema del neomalthusianismo, que yo creo que tiene una entidad propia y que hay gente que lo ha estudiado bastante bien, pero que todavía, yo creo que, pues, por ejemplo, Eduard Marjoan, Jorge Molero, y yo sugiero, digamos, su lectura, creo que todavía se tiene que profundizar más. En el caso francés también ha sido estudiado, pero la relación entre neomalthusianismo y anarquismo y eugenesia es algo que yo creo que todavía dista mucho de estar clara. El planteamiento general de los neomalthusianos anarquistas, que se distinguen del resto de los neomalthusianos, es que, en efecto, como decía Malthus, había un desequilibrio entre la capacidad potencial de generación del género humano y su capacidad de producir alimentos. Es decir, siempre había un balance que llevaba necesariamente a la pobreza y a la miseria y a la subalimentación, porque realmente la capacidad de tener descendencia era mucha mayor que la capacidad de producir alimentos. Esto estaban de acuerdo. En lo que no estaban de acuerdo, evidentemente, eran los remedios que proponía el reverendo Malthus, que eran, bueno, o bien los positive checks, en el sentido de, bueno, la eliminación pura y dura, en el sentido de dejar que se muera la gente, o la castidad. Ellos pensaban, en el caso fundamentalmente de Paul Robin, que es el, por así decirlo, el padre del neomalthusianismo anarquista, que es cosa que ella formula, digamos, de manera muy, muy temprana, yo creo que desde los años 70, a finales de los 70, yo he visto correspondencia de Paul Robin con Kropotkin, y desde los años 70 pues ya está haciendo el tipo de planteamientos de que existe un derecho al coito, existe un derecho al placer, existe sobre todo un derecho por parte de las mujeres a la maternidad voluntaria. Esto por un lado, y por el otro, con lo cual los medios anticonceptivos para tener, digamos una libertad sexual, digamos, efectiva, eran fundamentales. En este sentido, el neomalthusianismo, digamos, anarquista era tremendamente subversivo. Hay que pensarlo en el contexto de lo que eran los finales del siglo XIX y principios del XX. A principios del XX había gente en Barcelona difundiendo medios anticonceptivos. Eso hay que pensarlo en ese contexto. Pues se provocó el escándalo de la Iglesia e incluso varios intentos de cerrar los órganos neomalthusianos como Salud y Fuerza, la clínica que tenían, en fin. Pero por el otro lado, y eso yo no sé hasta qué punto determinada historiografía no lo acaba de ver claro, había una intención muy clara de mejora de la raza. ¿Esto es eugenesia? Bueno, yo pues habría que definir muy bien qué es eugenesia, cosa que dista mucho de estar clara, pero sí es cierto que se tenía una idea muy clara de que los proletarios debían de tener una infancia de calidad para ser unos buenos combatientes en la lucha social. y que sin embargo una en el caso de la familia numerosa, en el caso de los obreros, era un crimen en el sentido de que primero a los padres los machacaba completamente, y en segundo siempre vas a tener niños subalimentados o destinados a ser carne de cañón. Pero por otro lado, aparte del número, había una idea, digamos, una idea cualitativa. Es decir, había que decir a los compañeros que sufrían algún tipo de tara hereditaria o enfermedad que no era recomendable reproducirse, con lo cual, los medios anticonceptivos aquí sí tenían, al menos en mi modesto entender, una dimensión sinogenésica, protoeugenésica, en el sentido de decir, bueno, vamos a intentar tener una infancia, digamos, de buena calidad, y vamos a decirle a los compañeros, pues, escrufulosos, tuberculosos, degenerados de todo tipo, de que, aunque tienen todo el derecho, digamos, a tener una sexualidad libre, el derecho a la reproducción, hombre, no es exactamente lo más recomendable. Este es un terreno todavía resbaladizo y en el que he vuelto, por así decirlo, a recaer, porque lo estoy investigando otra vez. Pero digamos que es interesante. Yo no es tan insólito. Quiero decir, hay muchísimos sectores progresistas están en esta línea de conexión entre lo que llamamos control de natalidad y mejora de la calidad biológica de la especie. En eso, estos anarquistas quedan muy discutidos, a los que no todos los anarquistas, digamos, veían con buenos ojos, entre otros, Kropotkin. La discusión entre Kropotkin y Robin sobre el tema es fuerte. Tienen este tipo de conexiones con la eugenesia. No lo sé, con el movimiento eugenésico organizado como tal, yo creo que no. Ahora, que el suelo y el sustrato común tiene que ver con la mejora de la raza y la preservación de determinados niveles de calidad biológica, eso yo casi no tengo ninguna duda. Precisamente Kropotkin, que estuvo en el Congreso Internacional Eugénico de Londres de 1912, al que bueno le dedicaste un artículo precisamente a la presencia de Kropotkin, y un congreso que en buena medida la cuestión de fondo eran las esterilizaciones, la participación de Kropotkin, que bueno, que solo dispuso de 7 minutos, les pone un poco a caldo, ¿no?, a todas ideas de esterilización, si no me equivoco. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que las esterilizaciones ya estaban en marcha. O sea, el primer congreso de eugenesia, en efecto, es el 12, y es casi, digamos, en la historiografía clásica sobre eugenesia, es casi como el punto de inicio. Pero el punto de inicio real de la práctica de las esterilizaciones empieza en Estados Unidos, si no me equivoco, desde el año 7 o el año 8. Entonces, lo que la reacción de Kropotkin no es solo la eugenesia en general, sino al tema de las esterilizaciones en Estados Unidos, que lo estaban exponiendo en el propio Congreso como un gran logro. Kropotkin, que entonces bueno estaba muy mayor y que en fin y que le costaba hacer este tipo de viajes, porque si esto me parece, sino que estaba en el Congreso fue en Londres y él estaba en Brighton y se desplazó, es decir, es algo a lo que le dio importancia, pues fue allí y en efecto los puso a caldo desde el punto de vista ético, es decir, pensaba que las esterilizaciones obviamente eran una barbaridad, como desde el punto de vista científico. Hay que pensar que por entonces Kropotkin estaba, y esto nos lleva a una cosa digamos un poquito más complicada y que yo creo que es para hablarlo de manera más extensa en digamos casi en otra entrevista, estaba trabajando en una teoría de la herencia neolamarquiana, con lo cual muy solidaria de un concepto muy muy ambientalista de la biología humana en general. Normalmente, no siempre, las esterilizaciones tenían que ver con un concepto duro de, digamos, de la herencia humana, del innatismo y de la incapacidad del medio, digamos, de alterar la naturaleza biológica de las personas. O sea, que había una discrepancia científica de fondo, había una discrepancia moral y había también una discrepancia sobre la utilidad de la eugenesia. Y ahí Kropotkin da un giro, porque Kropotkin, en el degeneracionismo, curiosamente, hasta entonces no había estado, por lo que sea, es que me gustaría saberlo por qué, no había estado muy interesado. Sin embargo, aquí asume claramente una visión social del degeneracionismo. Él decía, bueno, sí, en efecto, existe la degeneración como problema, hay una proliferación masiva de taras hereditarias en las poblaciones europeas, pero la dimensión del problema es de tal calibre que andar eliminando determinados linajes biológicos que se consideran que son degenerados, pues no tiene ningún sentido, porque en todo caso afecta a una proporción mínima de la población. Y que, partiendo de un concepto ambientalista de la biología humana, él propone pues el concepto general del degeneracionismo anarquista, es decir, actuar sobre las causas sociales, y si actúas sobre las causas sociales podrás actuar, digamos, de manera más efectiva sobre las masas, con lo cual el tema de la eugenesia desde el punto de vista de su virtualidad real contra la degeneración era mínima. Luego estaba, desde el punto de vista ético, que esto me parece muy interesante, y yo creo que con una especial mala leche, en el mejor sentido, en el caso de Kropotkin. Claro, hay que pensar que el presidente, y yo creo que en la sesión estaba del Congreso de Eugenesia, es Leonard Darwin, que es hijo de Darwin. Y venía a decir que la esterilización va en contra de los instintos sociales. Es decir, sobre el sustento mismo de la moralidad humana, digamos, al cebarse sobre más débiles. Es decir, que tendía a debilitar el arma más efectiva de los humanos en la lucha por la existencia y la base de la moral. Es decir, poco tiempo, pero unos dardos muy bien dirigidos. Y de hecho a mí me dio materia para un artículo y para mucho más. Me hubiera dado. Entre otras cosas, en ese primer Congreso Internacional de Eugenesia celebrado en 1912 en Londres, en los escasos 7 minutos de ponencia que le permitieron, Kropotkin se preguntó, ante la distinguida audiencia, quiénes eran aquellos indeseables a quienes se quería esterilizar. ¿A los trabajadores o a los indolentes? ¿A las mujeres de las clases trabajadoras que amamantaban a sus hijos? ¿O a las mujeres de las clases superiores que al negarse a hacerlo muestran su ineptitud para la maternidad? ¿Aquellos que producen degenerados en los barrios degradados o aquellos que lo hacen en los palacios? seven stars that shine after 3:30 in the morning. Well, she is it. She came from planet Claire. She came from planet Claire. She came from planet Precisamente cuando alguna vez me ha dado por rebuscar los títulos de las charlas y conferencias organizadas en diferentes ateneos libertarios de los primeros años del siglo XX, me he encontrado con conferenciantes de los más diversos ámbitos profesionales exponiendo y divulgando temas de geología, astronomía, física, biología, pero los que más se repetían eran los relacionados con temas médico-sanitarios, desde cuestiones de fisiología, origen y propagación de enfermedades, métodos de protección sanitaria. Entiendo que la divulgación médico-sanitaria era uno de los pilares de la divulgación científica en los espacios libertarios. Yo creo que esto habría que estudiarlo en detalle y como todo está sometido al tiempo. Yo creo que a partir de los años 10 es muy posible que lo que estás comentando sea verdad. Antes yo veo una visión más plural y menos, por así decirlo, pragmática de la ciencia. Evidentemente, desde el principio, desde el sexenio, se difunden lo que se llaman conocimientos útiles para el proletariado. Pero sí, yo veo que a partir de la consideración del sindicalismo anarquista como movimiento de masas, el tema de la medicina quiere una preeminencia mayor. Es una impresión. Puede ser que me equivoque, ¿no? Pero, por ejemplo, personajes como Queraltó, que es un personaje que de difícil definición, digamos, ideológica, pero que circula alrededor del anarquismo, pues tiene un protagonismo en Barcelona precisamente sobre esos años, ¿no? Todo esto yo creo que tiene que ver, además, claro, la medicina en esa época, el tema de las enfermedades, el peso de las enfermedades epidémicas, fundamentalmente la tuberculosis y el carácter de clase que tiene la tuberculosis y los distintos discursos que hay sobre la etiología y los remedios sobre la tuberculosis. Yo sobre eso recomiendo mucho leer las cosas que ha escrito Jorge Molero al respecto. Es decir, yo creo que hay varios factores. Yo creo que el anarcosindicalismo lleva a una visión menos intelectualista y más pragmática, digamos, del conocimiento. Eso por un lado, y por otro lado hay todo un debate sobre las enfermedades infecciosas, fundamentalmente la tuberculosis. Hay no solo un debate, están las campañas antituberculosas, están todas estas señoras estupendas de la burguesía pues promoviendo grandes obras caritativas e intentando colonizar, en el sentido más amplio del término, los trabajadores para que tengan hábitos sanos y que no hagan cosas raras. Y claro, hay un contradiscurso que generan los anarquistas. Yo creo que esta doble vertiente de un sindicalismo anarquista de carácter más obrerista y pragmático, y por otro lado la puesta, digamos, en escena de programas, digamos, intelectuales y científicos distintos para abordar las enfermedades infecciosas, mucho tiene que ver. Luego, yo creo que otra vertiente que es interesante es probablemente, y esto yo, claro, me desborda lo que yo he estudiado, ¿no? Yo me tendría que meter ya en los años 20-30, el tema de la sexualidad como problema más allá pues las típicas cosas que se dieron en el siglo XIX sobre los celos y las pasiones humanas, sino desde un punto de vista más científico, y que desde luego pues, posiblemente los principales impulsores fueron los neomalthusianos, ¿no? Tengo esa sensación. Ahora, todo eso pues requiere revisarse otra vez de arriba abajo la prensa anarquista y si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Tengo la tendencia a pensar que la tendencia miscelánea, por ejemplo, de un Tarrida del Mármol, la revista blanca, que escribe un poco de todo, desde el radio, los aviones y todo esto, empieza a decaer y sustituida pues por una visión, digamos, más pragmática y más conectada con la vida real de los obreros, que tiene que ver obviamente con la policía. Por otro lado, no sé si podemos hablar de cierto efecto de atracción de los círculos anarquistas para intelectuales, literatos, profesionales del ámbito médico o científico que sin ser afines a las ideas anarquistas, de alguna forma se habían atraídos a publicar en publicaciones libertarias, precisamente porque eran espacios donde se ponían sobre la mesa algunos de los debates más avanzados del momento. O sea, ¿existía ese efecto de atracción de gentes, digamos, ajenas al ámbito exclusivamente anarquista? Bueno, vamos a ver, aquí hay varias cosas. La primera es que desde el principio, desde el sexenio revolucionario, hay gente del ámbito científico-intelectual atraída por el anarquismo. Vamos a ver, por ejemplo, Gaspar Sentiñón era médico políglota, que además luego pues cuando... de manera oficial, aunque yo creo que subterráneamente sigue manteniendo algún tipo de apoyo, deja el anarquismo, pues está trabajando en el Ateneo Barcelonés y es un personaje que, bueno, que hay una tesis, pero que Gaspar Sentiñón todavía yo creo que es un gran misterio, ¿no? Y luego está pues García Viñas, es un estudiante de medicina que acaba terminando la carrera aquí en Barcelona y de hecho es el dirigente anarquista en el periodo de clandestinidad desde, si no me equivoco, del 74 al 81. El problema es qué pasa con esta gente. Esta gente que se acerca al anarquismo después cuando hay una consolidación de algún tipo de digamos de alianza o de identificación de anarquismo y organización sindical y obrera, pues a veces lo ha pasado mal. Por ejemplo, cuando se forma la Federación de Trabajadores de la Región Española, está el famoso debate sobre que los que tienen que estar en la organización son solo los que tienen las manos callosas, no los trabajadores intelectuales, y entonces, por ejemplo, García Viñas es expulsado directamente, aparte pues de otros problemas sobre si el carácter dictatorial o supuestamente dictatorial de su gestión en el periodo de clandestinidad. Pero es que este tema... Claro, en los años 90 pues está Ciencia Social, luego está la Revista Blanca del siglo XIX, me refiero a los años 90 del siglo XIX, y una vez más pues hay intelectuales, pues, por ejemplo, Unamuno escribe en Ciencia Social, en el caso pues de Azorín, Martínez Ruiz, claro, que luego acaba de monárquico conservador, él fue, no se puede decir que simplemente fue traído un ratito, sino que estuvo unos cuantos años, digamos, trabajando en las publicaciones anarquistas, pues yo diría que desde principios de los 90 hasta el año 2. Luego están todos los, en el caso catalán, toda la literatura modernista, que había gente, digamos, atraída coyunturalmente. Claro, ahí el problema es hasta qué punto era una atracción estetizante o hasta qué punto, digamos, había una atracción sincera, en el caso, digamos, de los literatos. Luego había gente que estaba interesada desde el punto de vista del plano, teórico. Estoy pensando en el catedrático en Salamanca, Pedro Dorado y Montero, que pensaba que, bueno, que no habría una revolución anarquista en el sentido de una cosa de un día para otro, pero que se acercaba a un futuro en que el derecho penal y probablemente el Estado pues desaparecería. Y colaboraba la revista Blanca con cierta, digamos, con cierta normalidad. Este tipo de colaboraciones, bueno, pues se hicieron difíciles, bueno, primero con una... Se hacían intermitentemente difíciles con los periodos de, digamos, de los ciclos de terrorismo, represión estatal, y luego muy difíciles con el tema de la Semana Trágica y una represión mucho más grande. Y finalmente, el tema de cómo se constituye CNT y la difícil integración de la gente que no tenía las manos callosas dentro de las distintas secciones de la CNT y de la organización, pues esto lo hicieron más difícil, aunque siempre, digamos, gravitaron, digamos, intelectuales y científicos alrededor del anarquismo. Pero yo creo que las dificultades, a partir de los años 10, 20, 30, y es algo que yo, bueno, que por ejemplo Jorge Molero yo creo que lo ha desarrollado más, pero yo en eso estoy de acuerdo, yo intuyo que había unas mayores dificultades porque la identificación entre intelectual, obrero no manual y burgués se desarrolló, digamos, bastante, y aunque había colaboraciones, la sospecha, digamos, siempre se mantenía. Habría que ver hasta qué punto la actividad del sindicato iba por un lado y la actividad de los ateneos iba por otro, y los ateneos, digamos, libertarios eran más permeables a este tipo de colaboraciones. Estamos empezando. Yo creo que estamos empezando a arañar muchas cosas de la historia del anarquismo y probablemente lo que yo estoy afirmando ahora con tanta seguridad dentro de unos años pues no lo haga con tanta. Ya para terminar, te voy a hacer una pregunta un poco general, no sé si de difícil respuesta, pero ¿cuáles serían, digamos, las principales diferencias o lo que tú destacarías como principales diferencias entre el acercamiento, los acercamientos a la ciencia o apropiaciones de la ciencia desde el ámbito libertario español y digamos, los círculos liberales o del republicanismo laico? Bueno, vamos a ver. Yo... voy a hablar de lo que yo conozco, porque claro, liberalismo es un término tan amplio. No sé, por eso he dicho que no es general. Pero bueno, el republicanismo, yo he estudiado sobre el republicanismo, yo he estudiado a Don DeWen. Que Don DeWen era un personaje, yo creo que muy, muy, muy, muy relevante, fue catedrático de Historia Natural en Barcelona, fue uno de los padres de la oceanografía en España. Pero hay una dimensión bastante... Bueno, hubo un gran escándalo en la Universidad de Barcelona porque lo separaron de la cátedra por presiones ni más ni menos que del Papa, o sea que por las enseñanzas heréticas, aunque yo, mi sensación que más que las enseñanzas heréticas era lo que más les molestaba, digamos, a los sectores eclesiásticos y hiperconservadores en Barcelona es que no bautizaba a los niños. Es decir, que al final las cosas más materiales de que hay gente que no está sometida al poder pastoral de la Iglesia, pues esto molestaba mucho. Bueno, Odón era un personaje muy interesante, era un libre pensador, habría que hablar lo que es el libre pensamiento, era un libre pensador, era un republicano que llegó a ser senador republicano, es decir, que tenía una carrera política y... bueno, quiero decir, la apropiación de la ciencia. O Don DeWen, digamos, en el sentido... luego habría que afinar un poco, pero bueno, se puede decir que compartía con los anarquistas un materialismo, digamos, de base, pero, por ejemplo, la lectura que hace de la lucha por la asistencia, pues es distinta. Todo el mundo dice, bueno, es que Don de Buen dio clases en la escuela moderna. Digo, sí, pero la daba como el señor catedrático, ¿eh? O sea, quiere decir, digamos, la distancia doctoral era importante, ¿no? Y él admite, por ejemplo, pues que hay razas inferiores, de manera muy clara. Él admite que, bueno, que la lucha por la asistencia en el sentido de una competencia, digamos, real entre individuos es positiva. En algunos casos, incluso en determinados casos extremos, la extinción racial es inevitable. Es un personaje que en términos más o menos sociobiológicos piensa que la colonización en Marruecos, bueno, en plan soft, era, digamos, un objetivo viable. Quiere decir, ahí podemos pensar que hay un sustrato común, digamos, de en torno a la intención de socavar la narración del Génesis, pero cuando se desarrollan, digamos, programas científico-políticos, hay diferencias obvias. Quiero decir, y es un darwinista, entre comillas, lo mismo que los anarquistas son otros darwinistas, entre comillas. Yo no creo que nadie esté en ese momento fuera del darwinismo, lo que pasa es que cada uno desarrolla lecturas idiosincráticas. Y luego está la manera de popularización de la ciencia. Yo creo que las fotos de Don de Buen, y yo creo que de otros científicos republicanos, dicen mucho. Y dicen mucho de que hay un señor vestido con chaqueta y corbata y vestido de señor catedrático y unos obreros con gorra mirándole con mucha admiración y diciendo viva el señor catedrático, viva la ciencia. Y este tipo de, digamos, de distancia entre el científico y el público no es algo que aceptaran de ninguna manera los anarquistas. Es un modelo de popularización científica completamente, completamente distinto. Sigue, esto sigue vivo. Yo cuando voy a un centro, digamos, anarquista, a mí no me dicen que voy a dar una conferencia, ahí voy a un debate. Y esa cultura de debate yo creo que sí se puede retrotraer al pasado. Eres uno más exponiendo tus ideas y ahí pues se debate. Evidentemente hay efectos de autoridad, digamos, inevitables. Hombre, viene este señor que sabe de esto. Pero rápidamente se genera un debate y los otros van a escuchar la palabra divina de la ciencia. Quiere decir, el obrero republicano va a escuchar al señor Don de Buen a ver qué nos tiene que decir. Esto yo creo que es muy distinto. Y para esto, más que ponerse a estudiar, digamos, el contenido de las teorías científicas, de los que dicen unos y otros, hay que estar muy atento a la manera afectiva en que se comunica y se transmite la ciencia. Es distinta. Yo entiendo que hay toda una historiografía que apunta, yo creo, con cierta justificación de que hay un sustrato común en las izquierdas en España que tiene que ver con una cultura liberal de izquierdas, entre comillas, y que tiene mucho que ver con, pues, la crítica, digamos, a la religión organizada, ciertas interpretaciones materialistas, luego habrá que ver qué es un materialismo, pero luego hay que ver cómo se transmiten los conocimientos y qué indica eso desde el punto de vista de la consideración que existe por detrás del papel de las clases sociales. Es decir, los republicanos están pensando hablan de socialismo, pero el socialismo del que hablan es un socialismo titulado por las élites, por la élite republicana. Se emancipa, sin embargo, los anarquistas siguen convencidos del viejo lema internacionalista de que la emancipación de los trabajadores ha de ser hecha por ellos mismos. Con lo cual, el tema del autodidactismo adquiere una dimensión política y esto necesariamente afecta al modelo de popularización científica. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto último. Álvaro, como siempre, un placer poderte tener al otro lado del teléfono para que nos hables de estos temas. Yo encantado y dispuesto a lo que haga falta. Rock star. Rock Hasta aquí la linterna de Diógenes de esta semana y este acercamiento a la relación entre razón y ciencia y anarquismo, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Más allá de que no hemos hecho más que una pequeña aproximación a esta relación, utilizando unos temas concretos, me voy a permitir destacar esa capacidad del anarquismo español de acercarse a los debates científicos de forma crítica, pero haciendo suyas las herramientas de la ciencia y la razón para el conocimiento, entender el mundo y mejorar la sociedad. Destacando una vez más la rica esfera pública y más precisamente la esfera cultural de los entornos libertarios, con capacidad de generar discurso, debate e incluso generar atracción para elementos ajenos a esa esfera libertaria, pero comprometidos con el debate científico. En unos días volveremos y lo haremos iniciando un ciclo de programas sobre la Revolución Rusa, que analizaremos desde estos micrófonos una vez más, utilizando las palabras de Álvaro Girón Sierra, dando la vuelta al calcetín. Hasta la semana que viene.